Este es el de bigotito. ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, ¿cómo están? La retaguardia arranca una vez más aquí en esta, en principio, noche, y vaya a saber uno después qué. Cuando... Noche, día, tarde, depende de donde nos estés escuchando. Exacto, sí. Y noche sobre todo, para nosotros. Sobre todo si sí, estás escuchando, yo te escucho muy bajo, no sé si es mi auricular o tu micrófono. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Che, hay varios quilombitos, tenemos para tres programas hoy. Bueno, por supuesto que estamos hoy a la tarde, hubo una... represión en Longchamps, en unos terrenos que estaban tomados desde hacía 50 días por cerca de 150 familias, que terminó con balas de... con perdigones de con cartuchos de todos los colores, nos decían los compañeros que habían juntado, con varios heridos y con tres personas que todavía, vos hablaste... Toma represión detenidos. Todavía están, sí, detenidas. Todavía están detenidos, pero aparentemente estaban siendo revisados, estaban en la revisación médica, así que en cualquier momento los iban a largar. Entre ellos, Mariana... Pero amenazaron con dejarlos tres días adentro. Claro. Entre ellos, Mariana Morena de Sousa, que es fotógrafa del colectivo En la Vuelta, que colabora con varios medios de la Red Nacional de Medios Alternativos, que estaba allí, obviamente, intentando registrar fotográficamente lo que estaba pasando en ese lugar. Los otros dos detenidos son Daniel Córdoba y Damián Escobar, que son dos vecinos de este barrio que se estaba armando en la demanda insostenible, ya, digamos, no sé cómo se frena la cuestión de las demandas de vivienda que tiene la gente en la capital y en el Gran Buenos Aires, porque es muy grande y hay un montón de terrenos fiscales, muchos de ellos, y privados otros, pero muchos terrenos fiscales en el Gran Buenos Aires que se están utilizando, que el Estado los utiliza en lugar de para darle vivienda a las personas que están viviendo en asentamientos o en villa de emergencia, los utiliza, se los da a los empresarios para que hagan countries. Esto ocurre en muchos, en muchas localidades del conurbano, que está viendo como un reverdecer inmobiliario, por decirlo de algún modo, lo que genera que el Estado invierta sus tierras en countries en lugar de en viviendas dignas para la gente que está en situaciones de mierda, ¿no? En un ratito seguramente vamos a estar ampliando y actualizando la información. Vamos a estar hablando con los compañeros que están... ¿Qué querés? ¿Que dame un poquito de...? Te subo me un poco hace señas de verle subir el volumen. Bien, ¿querés que suba el volumen? Bueno, a sé ver. Que estás muy cansada y que has tenido un día muy extenuante, agitado y... Bueno, dale, que en un ratito te actualizo. Ahí está, ella es la Euge que le gusta a la gente, la Euge combativa, que es capaz... de cerrar este bloque con un grito. No, Tevele, ¿qué haces? Con un grito. ¿Qué grito? Cualquiera. No, Tevele, no. No, yo no soy un muñequito. No, no es así. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Si nos estás escuchando en vivo, nos podés llamar al 35 33 17 44 si estás en Buenos Aires o dentro del área de cobertura, como dirían las telefónicas, y si no, 011 35 33 17 44, allí te va a atender Braulio, seguramente, nuestro operador técnico, y además telefonista, telemarketer, te va a vender algo seguramente cuando llames, y si no, nos encontrás a través de las redes sociales, en el Facebook La Retaguardia o en el arroba La Retaguardia de Twitter. Hace algunas semanas, en las primeras emisiones de Enredando las Mañanas, contamos un caso que nos sorprendió, lo recordábamos, pero lo habíamos olvidado, debemos admitirlo, en la vorágine de las noticias, que tenía que ver con Natalia Suárez, una chica que está en Córdoba, integra la organización AMAR, Córdoba, es decir, el nucleamiento de las chicas que están en situación de prostitución. Natalia había sido secuestrada en enero, estuvo secuestrada unos cuantos días, fue torturada en esos días y después logró recuperar la libertad de ese secuestro de una red de trata, a la que ella después denunció, una red de trata de personas. Hace algunas semanas, su hijo, Lautaro Torres, de 16 años, salió a la calle y no volvía. Cuando Natalia salió a buscarlo, estaba muerto, había recibido 4 impactos de bala y había sido matado por un oficial de policía. Seguramente son de esos casos que ocurren a montones, ¿no? Y que, como sucedía en la dictadura, aparecen en las noticias como enfrentamientos, ¿no? Lo cierto es que Natalia se vio ante la disyuntiva otra vez, ¿no? Hacerse cargo de la condición en la que la pone la vida de víctima y denunciar, o seguir adelante su vida. Y otra vez decidió denunciar, ya con la muerte de su hijo de por medio. Natalia se constituyó en querellante esta semana y está allí intentando encontrar justicia para Lautaro Torres, su hijo de 16 años asesinado por la policía. Creo que más hay que establecer dos cosas aquí, me parece que es importante establecer. Una, ¿por qué lo mataron? ¿En qué circunstancias? Esa es la primera cosa importante, por supuesto. Y la segunda es si su muerte tiene alguna relación con el hecho que le ocurrió en enero a su mamá. Tratándose de quién se trata, y no utilizo las palabras al azar, uno puede suponer que una cosa está ligada a la otra. Y la justicia debería alguna vez, en estos casos, ponerse del lado de las víctimas y tratar de establecer qué sucedió con Lautaro Torres, ya que no pudo establecer demasiado qué sucedió con Natalia en enero, al menos que establezcan qué sucedió con Lautaro Torres cuando fue asesinado hace un par de semanas y cuando tenía 16 años. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. El vivo nuestro ocurre el 30 de abril, así que estamos ahí a las vísperas de un nuevo Día de los Trabajadores. Desde ya saludamos a todos nuestros oyentes, que en general lo son. Y de paso saludamos a la gente de La Riachuelo, que nos escuchan en los mediodías, de Villa Jardín. Allí van a festejar este 1 a las 13. Lamentamos no poder ir. Es decir, van a estar festejando mientras nos escuchan. Mientras escuchan este programa, van a estar festejando su primer año al aire en Villa Jardín. Gran saludo para los compañeros de FM La Riachuelo, Emanuela Pedraza y La Rivera, allí en el partido de Lanús, en Villa Jardín. Fue la 10ª marcha. ¿Te acordás, no? De la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú. Yo estuve tratando de reconstruir y no pude reconstruir. Pero yo creo que fuimos a la segunda. La segunda, me parece a mí. Fuimos a una que seguramente habrá sido... A mí me parece que hacía un año que había sido la gran marcha enorme. Y esta, a la que fuimos nosotros, cerca de 100.000 personas. No estaba el Indio Solari, pero estaba la gente con ganas de protestar en contra de las pasteras en aquel momento. Gualeguaychú parecía un pueblo fantasma, siempre lo contamos. Sí. No había nadie en claro, porque estaban todos subidos en el puente que divide Gualeguaychú de Fray Bentos. Justamente el puente donde trabaja María Elena Marchioli, a quien conocimos allí en aquella ocasión, suponemos por el 2004-2005. María Elena es integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú y, como te decía, también es... trabajadora pública allí en el puente donde se hacen migraciones. María Elena, Fernando Tebel y María Eugenia Otero aquí en La Retaguardia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Eugenia, un gusto de conversar con ustedes nuevamente. ¿Cuál fue aquella marcha, la más grande que hubo? La que se descomprimió, o sea, hubo una marcha enorme, a los meses fue Kirchner, hizo un acto tan grande como ese, casi, y de ahí empezó a bajar la cosa. Claro, nosotros en el 2003 ya comenzamos a pedir la Haya, ¿no es cierto? Y ya habíamos hablado con el presidente Kirchner en aquel momento para hacer la Haya. Y Kirchner nunca nos dio bolillas, si vamos a decir verdades. Entonces ahí comenzaron las marchas porque en realidad hoy tendría que ser la número 11, porque la número 1 fue cuando el intendente de Gualeguaychú, en aquel momento Emilio Martínez Garbino, cruzó a la ciudad de Fray Bento, al otro lado, y nosotros acompañamos al intendente hasta la mitad del puente, que es lo que hacíamos ahora. Exacto, sí. Y él cruzó con otros dos acompañantes para llevarle un petitorio y informarle al señor intendente en aquel momento, creo que era Carminati en aquel momento, de lo que se venía, y no era por Bondia, era por Ence, que estaba en el puerto Bopicuá, o sea, yendo para el Uruguay a mano izquierda, a 5 kilómetros del puente. Todavía se ve porque era un frigorífico que se recicló y se hizo ahí, se están haciendo el chip de la madera y se sigue haciendo el chip de la madera. Sí. Bueno, y más... Y la grande que vos hablás estaría entre el 2005, 2006, esas... fueron todas muy grandes, muy impresionantes. María Elena, pasó la 10ª. ¿En qué situación están? Porque creo que la causa de la luchas contra las mineras, que muchas asambleas reconocen en la asamblea de Esquel y en la asamblea de Gualeguaychú, un faro que los guió a juntarse y a pelear contra las grandes empresas, ha tapado un poco las noticias de lo que ocurre allí en Gualeguaychú. ¿En qué circunstancias están? ¿Cómo es convivir con las pasteras? Bueno, lamentablemente en la asamblea, hay que decir la verdad, cuando se levantó el corte, que nos llevaron gente para levantar el corte, realmente mucha gente se quebró, hasta te puedo decir que hubo gente que se enfermó verdaderamente y seguimos con ese dolor en el pecho que muchas veces nos juntamos y nos miramos y nos abrazamos y lloramos, y seguramente en esta asamblea ha ocurrido lo mismo. Yo, por razones familiares y razones muy especiales, no he podido estar en esta 10ª, pero mi corazón, mi fuerza están allí porque esa es la lucha que voy a seguir manteniendo hasta que el día que logremos que Bondia se vaya. Uh-huh. Pero Gualeguaychú tiene muy latente que Bondia se tiene que ir. No necesita tener episodios de olor para saber que Bondia contamina. Tenemos casos muy, muy especiales de saber que ya nos están afectando todo el material particulado que tira Bondia UPM, que son miles de toneladas, y que ellos mismos declaran. Hoy la CARU oculta totalmente todos los informes. Responsable de lo que nos está pasando, incluso aquellos que estamos trabajando en el puente internacional, como bien dijiste vos, yo soy empleada de la CARU, Comisión Administradora del Río Uruguay, la responsable de que todo esto esté ocurriendo. Uh-huh. Pero allí trabajamos cientos de trabajadores a pocos metros de Bondia, y de los cuales estamos en el anillo más contaminante de que se puede decir de la planta. Sí, es un balcón, digo, a la vista es el lugar donde más se aprecia Bondia, la Bondia, pero también es un lugar de cercanía para la contaminación. Totalmente, es el anillo principal, la primer zona más contaminante que existe en Bondia, no solo por el río, sino también por el aire, que es lo que más en principio va a afectar más rápidamente, lo que ya nos está afectando. Uh-huh. No tenemos un plan de contingencias, lo hemos pedido. Estamos pidiendo una evaluación de nuestra salud, los cuales ya estamos siendo afectados. ¿En qué, por ejemplo? Episodios hemos tenido compostura, yo fui una de ellas, de las cuales los médicos que vienen de emergencia a la zona del puente son de Fray Bento. Los mismos dijeron que teníamos que retirarnos del puente porque estábamos en situación de riesgo y por contaminación, así consta en el documento que emitieron los médicos mismos de Fray Bento. A ver, para, vamos de nuevo. ¿Cuándo fue esto? Bueno, esto fue hace unos meses, no te sé decir la fecha bien, porque a mí tenemos tantos episodios que la evaluación de estos certificados, no te lo puedo decir bien la fecha, no recuerdo. ¿Te descompusiste? ¿Qué te pasó? ¿Estabas en el puente laburando? Pues, ¿y qué te pasó? Estábamos trabajando en el puente a la mañana, pero ya la noche anterior yo ya había estado trabajando y había habido escape, porque ellos dicen que es cuando están limpiando. No, en ese momento sé que hubo por comunicación que me hacen gente que trabaja dentro de la empresa, que no pueden hablar ellos, de que había habido un accidente muy grande, se habían roto cosas de la máquina de vapor. Uh-huh. Y todas esas cosas que habían, incluso decían que era un aparato que después no se podía sustituir, no sabían quién lo podía reparar porque era algo muy específico. Yo la noche anterior había estado y había estado ya muy descompuesta, tal es así que cuando vine a Gualeguaychú a la mañana fui al médico y como estaba tan completo y yo estaba tan agotada, tan descompuesta, me fui a mi casa y seguía. Al otro día cuando vengo a trabajar el problema seguía y eso lo que a mí me afectó mucho más, porque yo ya venía con ese problema del día anterior y se me cerró la garganta, no podía respirar, estaba ante una situación bastante... Pero toda la gente de mantenimiento que estaba... Porque vos sabés que es muy notorio, es como si fuera que ataca una franja. Hay una franja que atacó y otros que estaban en el mismo puente, hacia más adentro del Uruguay, no sentían tanto el olor y porque uno dice el olor, pero eso es contaminación, te entra un ardor, un dolor en la frente, se te empieza a cerrar la garganta. Uh-huh. Y te vienen náuseas, se te empieza desde un vómito, digamos, arcada, digamos, desde la boca del estómago, como si se te cerrara la boca del estómago y no podés respirar, es muy... ¿Y el médico concretamente qué te dijo, Marilena? El médico, bueno, a mí me hizo retirar, el médico, que los médicos que fueron, a mí me hizo retirar, yo le dije, no se me va a pasar, y dijo, no, inmediatamente se tiene que retirar de ahí. Los otros compañeros que estaban, el mantenimiento, que estaban, eran como 10, 11, estaban todos descompuestos, a muchos les subió la presión a 21, de 16, 18, esos fueron síntomas también que se notaron. Uh-huh. Y con la misma sensación, así que todos, otros se tuvieron que retirar. Algunos se encerraron en los baños y no quisieron retirarse. Pero nos trajeron a los de Argentina, nos trajeron a Gualeguaychú, nos atendió el doctor Sobredo y bueno, realmente constató, hizo todo el protocolo, que ahora pareciera que en Gualeguaychú hay un grupo de médicos que lo está haciendo, para poder certificar de que nosotros estamos ante una situación de contaminación, ¿no? Todo lo que nos afecta, porque si no, vos venís a Gualeguaychú, no sabés qué hacer. ¿Cómo se llama el doctor Sobredo? El doctor Sobredo, sí. Uh-huh. Horacio Sobredo. Cuando vos decías hace un ratito que en Gualeguaychú mucha gente se quebró, ¿a qué te referías? Y quebró porque está muy dolida, porque es como que nos separaron. Pero que abandonaron la lucha, siguen estando en contra de las papeleras. No, la lucha no se abandona, no la van a abandonar, porque es como yo no la voy a abandonar. Pero siempre quedó ese dolor de que si nosotros podíamos haber quedado sobre la ruta un poquito más, creo que hubiéramos logrado algo muy fuerte. Y bueno, eso nunca lo vamos a poder saber bien ni comprobar, porque sí, entonces. Pero sabíamos que venían realmente acuñando la asamblea y se preparó todo como para que realmente ese día, si no alcanzaban los votos, entrara gente como hicieron cuando vino el doctor Kirchner ahí, el presidente Kirchner al Colsódromo. Uh-huh. Trajeron gente de afuera que a nosotros nos la dio y te sacan como un... Te ponen a un costado y te aplastan. Ellos saben, son, son muy preparados, viste, son barras, no sé cómo decirte. Claro. Que me supongo que trabajarán así las barras de acá, las barras bravas, todas esas cosas, viste. Lo último, María Elena, ¿fue cierta esta historia de cuando fue el Indio Solari y la asamblea le escribió un mail para que se hiciera eco de la lucha ambiental y que les contestaron que no hacían referencias, o sea, que hablaban solo a partir de los hechos artísticos? ¿Fue verdad toda esta historia? Sí, es verdad. Se le pidió para poder, pues, simplemente para poner, digamos, la concientización dentro, ya que iban a venir 200.000 personas, como se decía, que realmente fue así. Para poner no solo cartelería dentro, sino para que se diera, por lo menos si se invocara. Bueno, fue una negación total. Es más, fue risorio que dijera el Indio Solari, o quienes lo representaban, de que nos daban toda la galería donde iba a pasar la gente, como si nosotros en Gualeguaychú teníamos que pedirle permiso a él para ocupar nuestro territorio. Uh-huh. ¿Entendés? Toda la parte del Colsódromo, toda esa zona, claro, que es fuera del espectáculo de él, eso lo podemos todos los días. Eso no teníamos que ni que pedirle permiso a él, como que el Indio Solari se había adueñado de Gualeguaychú. Y adentro no, pero hubo una segunda reunión para ver si se podía hacer nuevamente, etcétera, etcétera. Y nuevamente nos negó eso el Indio Solari. Y la respuesta pasó por este lado de que solo hablaba desde sus canciones, o les dijo no estoy de acuerdo con la lucha de ustedes. No estoy de acuerdo, no. Dijo que no, que él no quería primero politizar ni nada por esas cosas que no tiene nada que ver, que él no, sobre ese tema no hablaba, cosa que tampoco yo sé que en otros lugares ha hablado del medio ambiente. Pero no hay duda de que no quería involucrarse con nuestra lucha, fue clarísimo. Y sobre todo esta polémica del impuesto que no pagó, algunos... No pagó el impuesto, y claro, yo te digo otra cosa, sí. Según tengo información, el arreglo que hizo con Urribarri y el intendente Bailo, que va a tener otra actuación en diciembre y en marzo para retirarse, y las dos van a ser en Gualeguaychú. Ah, mira, le sale más barato, sin duda. Igualmente, el rumor que corría, que nos llegó a nosotros, es que hizo una donación muy fuerte al hospital de Gualeguaychú, digamos, a modo de resarcimiento por no haber pagado ese impuesto. ¿Ustedes saben algo de eso? No sé a qué hospital, porque si es el hospital político, que ya Cristina lo ha inaugurado como 3 veces y solamente está al frente, es ese nuevo hospital. Cada vez que viene un acto de elección le dan un empujoncito, después no hay más plata. Uh-huh. O sea, que con la misma agua nos quieren lavar la cara, ¿no? Uh-huh. Tenía ese dicho mi abuela. Con la misma plata que nos tendrían que haber dado, ellos quedan bondadoso donándonos plata a nosotros con la misma plata que nos corresponde. Parece bastante una mucha falta de respeto hacia el pueblo gualeguaychú, y sobre todo decir que ellos querían la exención impositiva porque de esta forma era, había propaganda para Gualeguaychú, que había, cuando Gualeguaychú en ningún momento necesitó ni hacer un espectáculo de eso, llevarse tantos millones de plata de Gualeguaychú para decir que lo promueven a Gualeguaychú, cuando la Asamblea Ambiental Gualeguaychú recorrió el mundo con el nombre nuestro, ¿no es cierto?, y con nuestro emblema de no a la contaminación, y como bien dijiste, pusimos, digamos, en tapete todo lo que sería la contaminación. De allí comenzó a hablarse verdaderamente del medio ambiente. Acá Buenos Aires también pudo rescatar un poco el tema del riachuelo. Sí, no pudimos arreglarlo demasiado, pero no, es cierto que se habla más del tema. Lo que yo te quiero decir, cosa, si me permitís un segundo, que quisiera preguntarle yo al señor Massa, porque yo quiero pedirle una audiencia al señor Massa. En la asamblea la otra vez me dijeron que no, pero ahora sí están, vamos a ver si lo intentamos, porque nosotros ahora queremos saber, Massa, qué postura tiene con respecto a la contaminación. Primero, porque frente al tigre tiene la pastera mucho más grande, si yo te puedo decir que 3 veces más grande que Bosnia, está ya siendo inaugurada en Conchilla. Bueno, ya, ya te respondió entonces, ¿para qué le van a preguntar? Hasta ahora no ha dicho absolutamente nada. ¿Entendés? O sea, que todos callan, hablan del medio ambiente, los políticos tienen un cliché diciendo sí porque el medio ambiente, lo ponen como que es un, viste, un eslogan nada más. Ahora, no dicen qué, cómo. ¿Entendés? Sí, sí. Nadie se preocupa en averiguar qué pasa con Bosnia. Y te quiero comentar algo que es muy grave. No, yo tengo 4 compañeras de uruguayas que son nuevas en el puente. 4 compañeras jóvenes. De las 4 embarazadas, una abortó espontáneamente. Otra chica joven, que ya fue primeriza de mellizo, que no tuvo ningún problema en el primer parto con sus primeros mellizos, ahora estaba embarazada de mellizo y abortó espontáneamente uno. El otro pudieron lograr que quedara. Otra compañera embarazada está en un riesgo que no se puede ni mover de la cama, están intentando que mantenga. Y otra chica que ya no está trabajando porque se fue, porque está realmente arriesgando perder su bebé. 4 embarazos, 4 riesgos y, bueno, 2 abortos. 4 mujeres que trabajan en el puente. Sí, sí, trabajan conmigo ahí en la CARU. ¿Vos crees que la CARU va a hacer algo cuando no le interesa lo que nos pasa a nosotros? No le interesa absolutamente nada. No tenemos un protocolo para saber qué se hace en el caso de nosotros. A nosotros fueron y nos tiraron con la camioneta del comité científico porque no había otra movilidad. A mí me dejaron en la vereda de mi casa, que no sabía si yo llegaba adentro o no. Al otro compañero lo mismo, y arreglate como pueda. Cuando yo mandé certificado médico, sí me mandaron un médico para verificar si yo estaba en mi casa, si era verdad que yo estaba enferma. Y ellos fueron los mismos que me trajeron del puente con un problema bastante serio de respiración. María Elena Marcioli es integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú y además trabaja en la CARU, la comisión binacional que tiene a cargo fiscalizar lo que sucede con el río Uruguay, ¿no? El otro día estuvimos en Montevideo con Euge y vimos el palacete donde está alojado un gran edificio hermoso, Ardeco, que en el que está la CARU, donde funciona la CARU de Uruguay, en pleno centro de Montevideo. Un par de cositas más, si nos permitís, María Elena. Sí, lo que tú digas. ¿En qué? Ya sabemos en qué te modificó la vida, en el sentido de que todo pasa por la asamblea, y sabemos lo que es para quienes toman la militancia por ese lado, les cambia la vida enormemente. Pero a ver si puedo ir un poco más profundo a qué te cambió la presencia de la pastera. O sea, más allá de esta participación, digamos. A mí en particular... Sí. Sí, a mí en particular realmente a ver, sentir una impotencia, porque yo la estoy viendo, la vi desde que nació, la sentí a Bosnia. A Bosnia la sentí desde que empezaron a excavar. Entonces yo veía ese monstruo que se elevaba constantemente y no me la puedo sacar, porque aunque yo no esté trabajando, el día que no trabajo, siempre la tengo en mente, y cuando estoy ahí la veo y sé el daño que está ocasionando, tengo conciencia de lo que pasó. Entonces a mí me da mucho dolor y mucha impotencia de que, a todo mi alrededor, inclusive los funcionarios de CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, donde yo trabajo, que no les interesa absolutamente nada de nada, nada ni de ellos mismos, ¿entendés? Entonces yo siempre pienso, ¿cómo vamos a tener una respuesta de CARU cuando ellos ni siquiera se preocupan por ellos mismos que están trabajando ahí? Claro. ¿Entendés? O sea, directamente ellos tienen una respuesta ya cantada. Si vos no cuidás tu vida, ¿cómo vas a cuidar la vida ajena? Nos vienen y nos preguntan, mira, hay un señor delegado de la CARU que en algún momento fue el que decía que Bosnia contaminaba, que es el funcionario que ahora es delegado, Melo. Melo fue uno de los primeros que empezó y que concientizó las primeras reuniones. Él estaba en otro grupo de la preservación del río, de medio ambiente, etcétera, donde decía que cuando lo nombraron a él delegado de CARU, por supuesto que hubo un quiebre con la asamblea, con este señor, ¿no? Claro. Ese señor que hace 10 años que ya está en la CARU, cobrando sus excesivos sueldos, viene de vez en cuando y pregunta a nosotros, a los funcionarios, ¿hay olor? ¿Cuándo sienten olor? ¿Qué sentimos? ¿Para qué? ¿Qué quiere decirnos con eso? Vos no lo vas a ver que se juegue, pero por supuesto, con los miles de dólares que él cobra, indudablemente que eso le tapa la voluntad de lucha. Porque claro, si él hubiera tenido realmente algún poquito de dignidad, ya hubiera renunciado a la CARU, hubiera salido a decir y a declarar lo que él sabe de adentro de la CARU. Uh-huh. Y la última pregunta que quiero hacerte es, así como te preguntaba recién qué te cambió en lo personal la presencia de la pastera, ¿qué le cambió a Gualeguaychú? Porque muchos hablaban en aquel momento de cómo iba a quitar gente que en general se acerca a Gualeguaychú porque es una ciudad hermosa, a modo de turista. ¿Cambió eso? ¿La gente dejó de ir? No, yo no veo que la gente haya dejado de ir a Gualeguaychú. No hay duda que dentro de Gualeguaychú, y empezando por el señor intendente en este momento, Bailo, y seguramente, y por muchos más políticos, por todos, que realmente ellos promueven todo Gualeguaychú como el más, la ciudad turística, muchos intereses de capitales, de negocios, que prefieren callar. Y la aberración más grande que tiene Gualeguaychú, y yo con eso he tenido una discusión muy fuerte dentro de la asamblea, porque se promueve el mejor balneario, el Ñandu Baizal, donde vos viste las fotos que se sacaban del Ñandu Baizal y se decía de un principio que era lo primero que iba a dañar Bosnia, porque las primeras corrientes que vienen de Bosnia directamente al Ñandu Baizal. Uh-huh. Y eso se demostró totalmente, y la misma naturaleza lo demostró cuando se ahogó una persona casi frente a Bosnia y apareció en el Ñandu Baizal. Decime si la naturaleza no es sabia. Bueno, en Gualeguaychú no solo se promueve ese balneario como el mejor balneario, vos imaginate si hay un escape, que de decir, si estamos diciendo que las aguas están contaminadas, ¿cómo podés llevar gente al Ñandu Baizal? ¿Cómo podés promover eso? Ahora, la intendencia lleva la colonia de niños gratuitamente de Gualeguaychú. Claro, son niños menos pudientes. ¿Qué importa? Uh-huh. Quedamos bien políticamente lo que le estamos dando y lo llevamos en colonia al Ñandu Baizal. Yo me he puesto realmente muy mal y he salido a decirlo porque no podemos aceptar ni permitir que se haga eso de nuevo. ¿Cómo vos vas a llevar un niño ahí cuando un escape en la zona más caliente? Es la franja más caliente que hay, la zona roja. Uh-huh. Si hay un escape en Bosnia, que en principio ni nos enteramos porque no hay una forma de enterarse, los primeros que caen son ellos. Claro. Entonces esa incoherencia yo no la acepto. Y eso es lo que vos me decís, ¿te cambió tu vida? Sí, me cambió porque yo soy consciente de lo que está pasando. Pero también veo la incoherencia a mi alrededor, que cómo podemos juzgar al pueblo de Fray Bento, decir, bueno, ustedes por La Plata, si nosotros también ya por La Plata, muchos de Gualeguaychú empresarios, que muchos no son de Gualeguaychú, han puesto emprendimiento y se llevan, ¿entendés? Claro, claro. Se llevan La Plata, necesitan La Plata, y seguimos con lo mismo. Entonces, o nos ponemos de firme, y toda esa gente que va arriba del puente y que gracias a Dios sigue acompañando, tenemos que volver a reanimarla para que esta lucha siga siendo realmente genuina. Uh-huh. Y Marilena, no con la incoherencia de tener de decir, yo voy a gritarle fuera Bosnia y me voy a bañar en el agua de Bosnia. Claro. Claro. Marilena, te agradecemos muchísimo tu paso por la retaguardia. Disculpen, a veces me he sido demasiado. No, por favor. Un abrazo muy grande. Está pasando y bueno. Obviamente. La lucha no la voy a abandonar. Te mandamos un abrazo. Te informo, Mariana, que voy a hablar con la gente de Fray Bento también. He estado hablando en televisión en Fray Bento para decirle a la gente de Fray Bento qué es lo que está respirando. Uh-huh. Gracias, un abrazo. No, al contrario, gracias a ustedes por siempre recordarnos, ¿eh? María, no se olviden de nosotros. Al contrario, no. María Elena Marchioli es integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, pero además tiene esta particularidad, no trabaja en la comisión del río Uruguay, la comisión integrada por los dos países, por la Argentina y el Uruguay, que firmaron un tratado y crearon una comisión para monitorear, justamente para tratar los asuntos del río Uruguay, concernientes al río Uruguay. Cuando surgió este conflicto, lo primero que se le planteaba a los uruguayos es que habían avanzado con instalar las pasteras en la costa uruguaya del río sin haberlo llevado a la CARU, que era el ámbito de discusión para resolver este tipo de cuestiones. Bueno, la experiencia de una tipa que está, digamos, comprometida con aquello por lo que pelea, que es que se vayan las pasteras, pero que también tiene este doble rol de trabajar en un ente que ha quedado francamente vaciado por esta situación de la instalación de las pasteras. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Mira, si querés, era de la CARU, pero no era Ardeco, era Arnubó. Wow. Disculpame que te diga. Todo bien. Me vas a hacer ahora discusión artística con yo un edificio. Yo te rebanco, te vele, pero que era Arnubó, no Ardeco. A ver, mostrámelo. No lo encuentro, pero mostrame. Me lo acuerdo perfectamente. Poné CARU, Montevideo. No, papito, tenía todo redondito, así. Los Ardeco son yo tienen rayitas, Ardeco, pero Arnubó, rayitas. Me lo han enseñado. Tienen rayitas, semicírculos. Los Arnubó son más así con bueno, onditas. ¿Vos decís onditas entonces que era? ¿Qué era? Arnubó. Uh-huh. Bueno, y yo digo que era Art Deco, pero no, la verdad que en este caso. No. Realmente crean. Tenía hasta las ventanitas de madera con los. Créanle con a ella, yo sé lo que les digo. En este caso, créanle a ella. En todo lo demás, no, pero en esto, créanle a. A Euge, que tiene más. Mirá, te veo. Que tiene ojos, en realidad. Iba a decir que tiene más ojos que yo, pero no tiene los mismos, tiene dos, que no son los mismos. Por suerte tengo otros. Nada más que dos. Pero ven mucho más que yo, por cierto. Tengo un montón de cosas acá. Una, no me quiero olvidar de decir esto. Nos. escribió la gente, bueno, en realidad nos ha llegado el mail de AT Sitios de Memoria. Ustedes recuerdan que con la situación del Instituto Espacio para la Memoria y el traspaso de los sitios de memoria y la disolución del IEM que está por tratarse, que seguramente se va a tratar y se va a aprobar el 8 de mayo en la legislatura porteña. Que el jueves pasado no se pudo, no trataron porque le faltaba un voto. Exacto. Entonces, como la política es una mugre, como diría mi madre. Sí. Después, como le faltaba un voto, no llegaron. Después te voy a contar cómo lo consiguieron, ese voto. ¿Ya lo consiguieron? Yo creo que sí. Yo creo que sí. En realidad era un voto para aprobar el traspaso de los sitios, que en realidad era alguien que estaba de viajes. ¿Un gestito Nelson Castro? Sí. No me digas eso. Después te voy a contar cómo lo consiguieron. No me digas eso. La verdad, señora presidenta. Me dio como, señora presidenta. No. Bueno, no. No se puede seguir así. La cuestión es que hace como 20 días, 15 como un poco, publicamos una nota, una entrevista que ocurrió en este programa a Adolfo Pérez Esquivel, del SERPAJ y también miembro del Consejo Directivo del IEM. Pérez Esquivel allí denunciaba que había que la Junta Interna de ATE Sitios de Memoria, un sector, una fracción kirchnerista de la Asociación de Trabajadores de Estado de la capital, habían armado una lista negra y le habían ido a decir a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que debería absorber, según el acuerdo entre el PRO y el Frente para la Victoria, a todos los trabajadores del IEM, y le habían dicho, miren, todos estos están digamos, a favor de que el IEM no se disuelva, por lo tanto no los tomen. Bueno, la Comisión Interna ha sacado un comunicado que dice que la situación que atraviesa el IEM es de exclusiva responsabilidad de la conducción del IEM. La verdad, no, obviamente después en el transcurso del comunicado responsabilizan a la conducción del Instituto Espacio para la Memoria de haber hecho oídos sordos a nuestras persistentes denuncias y pronunciamientos públicos después de 7 años, dice la Comisión Interna de ATE Sitios de Memoria. Dice además que la situación que atraviesa el IEM es de exclusiva responsabilidad de la conducción del IEM, pero como siempre suena la misma canción que ya conocemos. La responsabilidad es de los demás y en particular de los trabajadores organizados. Ahora hacemos listas negras, dicen con ironía, respondiendo a esa acusación de Pérez Esquivel en este programa hace 3 semanas. 3 semanas. Bueno, obviamente nosotros no la vimos, la lista negra, ¿no? O sea, Pérez Esquivel las denunció aquí, nosotros lo publicamos, y como publicamos aquello, queremos también dar a conocer la opinión de la Comisión Interna de ATE Sitios de Memoria. No podemos dejar de decir, ustedes saben que tenemos una situación, una posición tomada al respecto, clara, y no podemos dejar de decir que nos parece raro que la disolución del IEM sea responsabilidad de la gente que lo lleva adelante, cuando en realidad ellos no quieren que se disuelva. La disolución del IEM es responsabilidad del PRO y del Frente para la Victoria, que se pusieron de acuerdo para disolver este espacio. Y como te decía, bueno, te lo digo ahora, en un minuto. Hubo 2 votos el otro día, dos personas que se levantaron y se fueron a la hora de votar, que dijeron que no iban a votar la disolución del IEM. Uno es Aníbal Ibarra, la otra es Gabriela Cerruti. Noticias Urbanas, que es un sitio de la Ciudad de Buenos Aires, publicó una noticia hace unos días que decía que Juan Carlos Dante Gullo, que es legislador porteño del Frente para la Victoria, conminaba a votar afirmativamente a Ibarra y a Cerruti porque era esto una decisión de la presidenta. Bueno, esa noticia vos la podés googlear y la vas a encontrar, pero cuando entres a la noticia no está, la levantaron. No sé, se supone que consiguieron los votos y que Ibarra y Cerruti votarán a favor, lo veremos el 8 de mayo. La Retaguardia. Otero. Tevele. Celeste Vélez Otero. La Retaguardia. Te contamos al principio del programa que hoy hubo una represión bastante fuerte en Longchamps, en el partido de Almirante Brown, en el conurbano bonaerense, en una toma de tierras, 150 familias, cerca de 150 familias, hacía 50 días que estaban en un espacio intentando pelear por una vivienda propia y digna, y los terminaron sacando a balazos de goma y a palazos. Vamos a charlar con uno de los vecinos de allí. Me dicen que te llamas Chiche. Bueno, sí, el chiche es el ruido que se vino de fondo. Lo vamos a recuperar, creo. Hoy venimos mal con las llamadas, pero si podemos lo vamos a recuperar a Chiche para que nos cuente la situación actual, porque hasta donde sabíamos, los tres detenidos continuaban todavía en esa situación, en una de las comisarías de Almirante Brown. Estamos hablando de Mariana Morena de Sousa, que es fotógrafa del colectivo En la Vuelta, y Daniel Córdoba y Damián Escobar, que son dos vecinos del barrio. Vamos ahora a ver si podemos tomar contacto con el vecino de Longchamps. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Chiche me dicen. Chiche te dicen, bueno, Fernando Tevele es mi nombre. Estamos aquí en La Retaguardia, gracias por atendernos. Contanos cómo está la situación. Primero, cómo está la situación ahora, y después vamos hacia lo que pasó la tarde. Empezó hoy temprano con la policía, que actuó sin previo aviso, que estaba la gente asentada en el predio, y empezaron a disparar sin ningún motivo. Uh-huh. ¿Hasta ahora? Yo te preguntaba cómo está ahora la situación con ahora está todo calmo ahora, sí. Los tres detenidos, ¿sabés si ya fueron liberados? Están detenidos todavía. Están detenidos. Hay todavía en la comisaría cuarta que está pidiendo ayuda para hacer el aguante ahí en la comisaría para que lo puedan soltar. Y me decía Euge que vos estás en el barrio. Sí, yo estoy acá en la toma, sí. Porque todavía, es decir, ¿no los desalojaron del todo? No. Desalojaron la parte que está cerca de la del hombre. Uh-huh. Chiche, hace un ratito nos decían los compañeros que a los compañeros detenidos los estaban revisando, estaban haciendo la revisación médica para largarlos. ¿Vos tenés esta información o no sabes de cuándo los largan o qué dijeron? No, supuestamente era que a las 8 de la noche los largaban. Habían hecho una regla así la policía. Uh-huh. Pero hasta ahora no hay ninguna novedad. Wow. ¿Cuántas familias quedaron? Digamos, ¿cuántas familias no fueron desalojadas? Y son 130 familias las que están acá. Uh-huh. Es decir, que a la mayoría no las desalojaron. No, igualmente quedamos fuera del previo, de los terrenos, esperando a ver si le soltaban a los chicos esto. Uh-huh. Y mañana vamos a ver si podemos seguir avanzando para poder tener, porque necesitamos la tierra. Uh-huh. Son tierras que están acá ociosas, que no se utilizan para nada. Y bueno, la gente necesita donde vivir. ¿Ustedes saben a quién pertenece ese predio? La familia Roca, de hace años. Yo digo, soy nacido, creo, acá en Longchamps, y tengo 41 años, y yo venía a jugar acá al campo, y este hombre, ya te digo, lo pusieron por un contrato de trabajo y se quedó con todo el predio acá. Que uh-huh. Encima no lo explota, nada. Lo único que explota son dos canchas de fútbol que tiene adelante, que con eso tiene dos equipos de la policía jugando acá, que están actuando por a mí mismo la policía. Uh-huh. ¿Y qué? ¿El tipo es un personaje conocido, de mucha guita, de ahí? No es de plata, sino que trabaja con las canchas y, uh-huh. y calcula que sábado y domingo son como 30, 40 partidos que se hacen. Claro. ¿Tuvieron ustedes alguna reunión con él en algún momento? Yo no, tratamos de llevar un arreglo por el predio, porque figuran los mapas. Entras en el Mules, y te fijas de barrio 14 de febrero, figura como espacios verdes las dos canchas en la casa del hombre. Después todo el previo de la toma. Uh-huh. Bueno, venía tecleando el teléfono, no está sin batería, obviamente. El teléfono, sí. Por razones obvias, nos pidió que no diéramos a conocer su identidad, nos consta que es un vecino de la toma. Chiche estaba charlando con nosotros recién para contarnos la situación. Es muy complejo, ¿no? Uh-huh. Es muy complejo. Pero lo que se da en estas tomas claramente es que la gente cuando accede a estos lugares está decidida a quedarse y a resistir, ¿no? Y a resistir como sea. Hoy respondieron con piedras ante la presencia policial y la represión policial. Hay algunas fotos publicadas en anred.org que muestran que fue una represión fuerte. Fea. Uh-huh. Fea. Y los detenidos que siguen todavía en las comisarías de Almirante Brown, bueno, esperemos que lo liberen pronto. La Red Nacional de Medios Alternativos ha publicado un comunicado justamente porque hay una fotógrafa del colectivo En la Vuelta, que además colabora con diversos medios de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se llama Mariana Morena de Sousa, que está en la comisaría cuarta de Longchamps, en la avenida Aviación 461 del partido Almirante Brown, detenida, y también están detenidos Daniel Córdoba y Damián Escobar, que son dos vecinos del lugar. Bueno, otra vez gente de la red que está cubriendo allí en su labor comunicacional y militante, y que o sufre la represión con balas de goma o bala de plomo, o terminan detenidos. Obviamente sabrán que no es la primera vez que ocurre, y parece ser que va a seguir ocurriendo. ¿Así hizo eso solo? Bueno. En la retaguardia @gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia @gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia @gmail.com. A ver si tenemos tiempo para dos cositas. Mañana, jueves, para quienes nos están escuchando en vivo, tenemos oral y público, y tenemos oral y público desde la 40ª Feria del Libro, Feria Internacional del Libro en la Ciudad de Buenos Aires. Te dije el nombre completo y todo. Tomá. Nunca podría decir eso, ¿ves? Te das cuenta, ¿no? Bueno, yo nunca podría decir si un edificio es Arnovo o Art Deco. Pero a mí me impresiona más que vos digas 40ª. Para mí 40ª, no sé. Y es más, estoy pensando qué número es. ¿Qué cosa? 40, muy bien. 4-0 Sevilla. No, te juro que no sé. Bueno, la verdad que no me da la cabeza para vamos mí. A estar, lo importante no es la 40ª, sino que vamos a estar otra vez en la Feria del Libro, segundo programa, vamos a hacer tres de horario y público. El de mañana realmente es muy especial porque vamos a estar con la madre más grande, se nos permitirán las demás que lo digamos así, pero para nosotros es la madre más grande, Nora Cortiñas, y con la primera abuela de Plaza de Mayo, con Elsa Pavón, que es la primera abuela que consiguió recuperar uh-huh. a su nieta. Ellas dos, la primera una y la primera otra, van a estar acompañándonos en el stand 122 del pabellón azul de la Feria del Libro. ¿La? 40ª. Ahí está. Cuadrilátero. cuadrifónico. Vamos a estar a las 18 grabando el programa. Lo grabamos porque a las 22 cierra la feria, y si lo hacemos en vivo de 21 a 22, después nos tenemos que comer que nos corran mientras levantamos los cables. Así que vamos a estar con Catriel Fernández, María Eugenia Otero, Víctor Basterra, Silvina Manguía. Víctor Basterra, que es el primer mejor compañero, y con Silvina Manguía, que es la primera mejor productora. Ahí está. Y nosotros, junto a Catriel Fernández, ya dijimos. Uh-huh. Y bueno, y todos los que vayan. Que no vamos a decir que es el mejor operador, porque el mejor operador es Braulio Domínguez, que nos está acompañando hoy. El jueves pasado no dijiste lo mismo en la feria. No dije nada yo. Si yo no tenía micrófono. Si vos no me diste micrófono el otro día. Va. Yo estaba ahí calladita en el piso diciéndote las cosas que había que hacer, nada más. Dándote órdenes. Los esperamos a las 18 del jueves, y si no nos escuchan a las 21, va a ser un. Por AM690 y por www.laretaguardia.com.ar. Con esos invitados, si no hacemos un gran programa, es porque somos de nosotros madera. De madera, cosa que puede suceder, pero no va a suceder mañana. Se lo prometemos. Y vos querías. Dale, nos vamos con la lista de radios que nos replican además de AM690, por supuesto, donde estamos saliendo en vivo, desde hace 4 años ya que estamos en la 690, a través de La Retaguardia, por supuesto. Y cuando Euge encuentre su cuadragésima página en el cuaderno. No está. Sí que está. AM690. El Algarrobo, la Andalgarra, Catamarca. Uh-huh. La Colectiva en Caballito, Buenos Aires. FM de la Calle en Bahía Blanca. FM La Revancha en Cutralcó. Radio La Negra del Bolsón, Río Negro. Radio del Mate Cocido en Tucumán. Radio Nauta de La Plata. FM La Caterva en Barracas, Buenos Aires. La Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. La Quinta Pata de Córdoba. La Colmena de Plaza Huíncul, Neuquén. Zumba La Turba de Córdoba también. La Megafónica de Villa María en Córdoba. Radio Porqué de Buenos Aires. FM La Riachuelo en Villa Jardín. Radio Voces de La Rioja y Radio Libre de Santa Teresita. Nos vamos, chao. Ahí tenés a tu mejor operador. Mirá cómo te echa tu mejor operador. Mirá cómo te pone la cortina cuando vos hablas. Mirá, a mí no me hace eso. Vos le diste la orden. Yo no dije nada. Sí, vos le das orden. Vos le diste la orden de que ponga la cortina y por eso me está echando. No porque él quiera echarme. Yo no hice nada. Así que mira, te vele. ¿Sabes qué? Estás en capilla. No empezó gritando, pero terminó gritando. ¿Viste? Chau.